Bueno, la verdad que lo que ha pasado hoy tiene que ver con un veredicto justo, imparcial, que es un veredicto que tiene que marcar que en la Argentina no es lo mismo torturar que no torturar, y aquel el que tortura tiene que ser condenado, y esto es lo que ha pasado el día de hoy. ¿Y saben qué? Lo que se vio desde el primer momento que Vanessa vino a la PDH, a los 45 días que Luciano no estaba y no sabía, estaba desesperada, jamás vimos un acto de venganza o buscar venganza, jamás. Lo que siempre pidieron fue primero que aparezca Luciano y después justicia, de verdad. Y la verdad que es un ejemplo lo que la familia Arruga ha hecho. Empezó a dar vuelta la página en la Argentina de los casos, digamos, que quedan como impunes. A partir de estos casos se suman a otros. Justamente le va a allanar el camino a aquellos familiares que les cuesta muchísimo pedir a la justicia que busquen a los responsables. Desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde la cordillera hasta el Atlántico. En todos lados se padece esto. Esto no es un hecho aislado, es sistémico. Pero ¿saben qué? Hay un responsable mayor todavía de todo esto, que son las autoridades políticas, que no se pueden ser los distraídos. A la policía la conducen los políticos. Y acá fue notorio cuando asumió el gobernador Scioli y le sacó quienes estaban a la cabeza de la policía, que era un civil, que algunos podrán criticar la administración de Arlañán, pero fue uno de los pocos que intentó producir cambios, y al menos nosotros notamos de que en esos momentos había por lo menos un temor de parte de la policía hacia la clase política, porque estaban controlados. Después de pasar eso, y vinieron los casos paradigmáticos como el de Gabriel Blanco, el cual hoy la PDH viene sufriendo injurias, calumnias y, lo más grave, intimidaciones. Y después viene lo de Luciano Arruga. Esto no es un hecho aislado, es sistémico y cultural. Pero ¿saben también cuál es el otro responsable? La ciudadanía, el pueblo. El pueblo no se puede hacer el pelotudo, porque acepta de alguna manera también que un joven de una villa, un pobre, pueda ser golpeado o pueda ser detenido ilegalmente. En esto tenemos que ser coherentes y no hipócritas. Si realmente estamos convalidando un sistema democrático, pues entonces cumplámoslo. Y acá no se puede tolerar esto. Como pueblo también tenemos responsabilidad. Pero sepan que la historia algún día va a escribir que el gobernador solo iba a tener que dar las explicaciones del caso, porque en definitiva, él era el que controlaba a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¡Scioli asesino! Quiero decirle, porque en todas estas manifestaciones públicas está muy bueno, está lleno de militantes, pero también sepan que están los que escuchan, van y avisan. Que escuchen bien los policías que están procesados y presos por el caso de Gabriel Blanco. Que no vamos a tolerar ninguna intimidación más. Sepan que el límite ya llegó. No vamos a aceptar que le pongan el arma en el cuerpo, en la cabeza, a nadie más. De lo personal, a mí me ha llegado, y no se lo voy a aceptar a nadie. Y hago responsable al gobernador Scioli por la seguridad de todos los compañeros de la PDH y de mi familia. Por último, agradecerle a Vanessa, a Mónica, a Mario y a Mauro, que han tenido la humildad de dejarse ayudar. Ellos vinieron a pedir ayuda, nosotros un poco fuimos marcando, y ellos se dejaron ayudar. Y eso es una cualidad, no de cualquiera, sino de los grandes hombres y mujeres. Y agradecerle también al CELS, que hemos hecho un trabajo extraordinario juntos, respetándonos cada uno sus particularidades. Y esto, cuando nosotros decimos, al poder nefasto se le arma contra poder popular, transparente, de base, consultando, esto es lo que ha pasado. Hoy ganó el contrapoder popular, se puede. Cuando estamos juntos y unidos, se puede. Luciano Arruga, presente. Luciano Arruga, presente. Luciano Arruga, presente.